Se cumple un año del comienzo de la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI, la gripe A. A la postre y con la perspectiva que da el tiempo, la pandemia informativa que fue la gripe A ha dejado al descubierto los beneficios que genera el negocio del miedo, sobre todo cuando ese miedo tiene que ver con la salud y el bienestar. Y para conseguirlo, los expertos en marketing conocen el camino, la invención y promoción de enfermedades. La cara B. Tal día como ayer, hace un año, la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta por la gripe A a grado 4. Pocos días después alcanzó el máximo nivel de riesgo, grado 6. La primera pandemia del siglo XXI. La alarma procedía de México. Allí se declararon 800 casos de personas afectadas por un nuevo tipo de gripe. Las autoridades, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación, ofrecieron alarmistas noticias. En cuestión de días, en medio país iba por la calle con mascarillas para protegerse. Se suspendieron eventos públicos para impedir la expansión de la enfermedad. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y el mundo se contagió también del alarmismo. Mientras tanto, un equipo asesor de la Organización Mundial de la Salud modificó la definición de pandemia, lo que permitió que se declarara. A ese grupo pertenecían algunos científicos que formaban parte de las empresas farmacéuticas que después comercializaron los tratamientos para paliar la epidemia. La Organización Mundial de la Salud aseguró que podrían morir 150 millones de personas. En algunos países se habló de la posibilidad de cientos de miles de muertos, por ejemplo en el Reino Unido. Allí incluso se abrieron fosas comunes para miles de futuras víctimas. Así, en las siguientes semanas, con una opinión pública atemorizada, los estados decidieron hacerse con millones de vacunas y tratamientos. Hoy los datos hablan por sí solos. A consecuencia de las complicaciones provocadas por la gripe A, han fallecido en el año 17.853 personas. Muchos, sin duda. Pero son 480.000 muertos menos en todo el mundo que el año anterior por la gripe, porque a consecuencia de sus características, la gripe A desplazó a la gripe común estacional. En España fallecieron 275 personas, muchas, sin dudas, pero son 2.800 víctimas menos por gripe que cualquier otro año. Así las cosas, la gripe A ha reducido en un 90% el número de muertos por esta enfermedad en todo el mundo. Pese a ello, los estados han gastado miles de millones de euros más que cualquier otro año. Más datos respecto a nuestro país. Se adquirieron 10 millones de tratamientos antivirales para hacer frente a la enfermedad. Todos los pagamos. Al igual que más de 35 millones de vacunas. Tras ello, solo se han gastado unas 10.000 dosis. El resto continúa en almacenes, sin uso, pero pagado, eso sí. El Estado español gastó 400 millones de euros para paliar los efectos que nunca llegaron de la gripe A. En el número 324 del British Medical Journal, una de las revistas científicas más respetadas del mundo, se publicó un informe con datos contrastados y que superó todos los exámenes de calidad y de fidelidad, como ocurre en estas revistas, en el que se alertaba sobre la promoción de enfermedades como mecanismo para favorecer el negocio de los tratamientos de salud. En dicho informe se señala ante la vida. El optimismo pasó a convertirse en una enfermedad. Después se descubrió que la promoción de los informes médicos que daban a conocer la noticia corrió a cargo de una agencia de relaciones públicas, WordPress. Y se averiguó más. Esa agencia había sido contratada por la empresa GlaxoSmithKline, el laboratorio farmacéutico que después sacó al mercado los fármacos para curar este síndrome. Casi al mismo tiempo, en Alemania se presentó el descubrimiento de otra enfermedad. La llamaron la enfermedad del paraíso. le habían descubierto equipos de médicos que se habían desplazado para investigar sus efectos a la isla de Mallorca, uno de los destinos vacacionales preferidos por los animales. La depresión del paraíso, decían, causa cansancio, dolor de cabeza y se propaga en centros turísticos. En los informes que se publicaron se llegó a la conclusión de que el 3% de los alemanes sufrían de esta enfermedad ligada al tiempo libre y al ocio. This is the end, beautiful friend. Pero no todos los casos son tan solo aparentemente banales. La diferencia entre unos y otros es que los mejor comunicados a la opinión pública consiguen convertirse en enfermedades aceptadas. Hace unos años apareció en el mercado un fármaco con dos nombres según El País: Alosetron o Lonotrex. Los informes científicos sobre la enfermedad que podría tratarse con estos fármacos se publicaron en respetadas revistas. Se vendieron millones de dosis. La enfermedad que se trataba con el Lonotrex era el síndrome del colon irritable, inexistente hasta entonces y hoy enfermedad muy extendida. En este caso se descubrió otra agencia de relaciones públicas vinculada a las empresas que diseñaron los tratamientos. Se trataba de Invivo Communications. En los informes secretos de esta agencia, publicados por British Medical Journal, se puede leer cómo el objetivo de la promoción de este mal tenía por objeto convencer y convertir al colon irritable en una enfermedad física y no en un trastorno psicosomático, que es lo que era. Esos mismos informes señalaban que para el lanzamiento al mercado del fármaco era necesario generar una demanda social, al tiempo que crear la necesidad de usarlo entre los recetadores médicos. En este caso, el asunto fue tan grave que el fármaco llegó a prohibirse en Estados Unidos debido a que se detectaron efectos secundarios más graves que la propia enfermedad a curar. Tras dos años, con variaciones, el fármaco volvió al mercado en Estados Unidos, mientras en Alemania sigue prohibido. Aun conociéndose la existencia de esos informes, este caso es un ejemplo de patrocinio que ha triunfado, de patrocinio de enfermedad. Quizá uno de los ejemplos más significativos es el relativo al colesterol. La promoción de esta sustancia del organismo como un mal en sí mismo ha sido un inmenso negocio, no solo para las empresas de fármacos, sino también para empresas alimenticias. Pocas veces se ha señalado que el colesterol es necesario para el funcionamiento del organismo y que hay una enfermedad llamada hipercolesterolemia que no tiene nada que ver con los hábitos que se tienen, los hábitos alimenticios y los hábitos de vida, ya que la hipercolesterolemia tiene una base genética y hereditaria y hace que quienes la padezcan tengan un índice de unos 1000 miligramos de colesterol por decilitro en sangre. Pero el gran logro de la promoción del colesterol ha estado en ampliar el número de afectados por sus altos índices de presencia en sangre debido a los hábitos alimenticios y de vida. Diferentes estudios han situado en 220 la media de miligramos de colesterol en las personas. Algunas fuentes científicas incluso elevan esa cifra a 260. El estudio más grande al respecto lo efectuó un equipo médico de Baviera que examinó a 100.000 personas. Dieron ese resultado como media de colesterol en individuos sanos. Sin embargo, a raíz de un informe publicado en Alemania en 1990 por la Asociación para la Lucha contra la Hipertensión y la Sociedad Médica de Laboratorios, se estableció que a partir de 200 miligramos se consideraba que el colesterol es peligroso. Así pues, se rebajó el índice permitido y se amplió el número de personas en situación de riesgo y, a su vez, personas susceptibles de ser tratadas con estos fármacos. Este hecho ha sido denunciado por el biólogo George Black, que tras examinar cómo se han modificado los datos del colesterol, llegó a la conclusión de que se ha convertido en pacientes a muchas personas sanas. Decía Aldous Huxley que la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Black recuerda que una persona sana es un enfermo que todavía no sabe que lo es. Y llega a la conclusión de que los intereses comerciales orquestan maniobras para patrocinar cuadros clínicos exagerados o inventados de forma que se consigan nuevos mercados y nuevos clientes para los productos farmacéuticos.